Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la casa. ¿Cómo están, señoras, señores? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente atentos a nuestra programación y permitirme entrar en sus hogares estos 60 minutos. Junto a Andrés Viracocha, desde las consolas de sonido, pues estamos ya listos con toda la energía para empezar un nuevo mes. Mes de diciembre, último mes del año, y el día de hoy es el primer día de este último mes. Bien. Vamos a empezar comentándoles que el día de hoy concluye la Feria Internacional del Libro 2014 en su séptima edición. Y pues realmente, personalmente creo que con muy buenos resultados, ¿no? Y los comentarios en general han sido óptimos para esta séptima edición. Qué bueno que así sea. Y precisamente dentro de esta feria, hoy en su último día, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta algunos libros. Tres libros de la colección Esenciales, las obras completas de Pablo Palacio, El Paraíso de Nelson Estupiñán, Los Animales Puros de Pedro Jorge Vera de la colección Esenciales. Esto es lo que ha presentado la Casa de la Cultura como números, como libros realmente claves de la literatura ecuatoriana. Raúl Pérez Torres, Argentina Chiriboga, Miguel Mora, pues ya comentaron, ¿no?, estos libros de estos tres autores que marcaron un antes y un después de la literatura ecuatoriana y que sin duda son esenciales. Entonces, estas obras completas de Pablo Palacio, que está dividida entre relato, poemas, artículos especializados e intercambios epistolares, pues ámbitos en los que incursionó Pablo Palacio. Por ejemplo, Un hombre muerto a puntapiés. La novela El Paraíso, que centra su atención en retratar el cacicazgo de la época, el abuso de poder dentro de la sociedad afroecuatoriana, es otra de las obras que presentaron, ¿no? Y Los animales puros de Pedro Jorge Vera consta de 16 relatos en los que el autor, con cierta ironía, juzga las diversas temáticas sociales que envuelven nuestro país y a sus personajes. El escritor, gestor cultural también, Miguel Mora, hizo una aproximación al trabajo de Pedro Jorge Vera, autor del libro Los animales puros, escritor comprometido políticamente, periodista combatiente y creador multifacético. Nos dice que cultivó la poesía, el teatro, el ensayo, el cuento y la novela. Recuerde usted, son tres libros que hasta el día de hoy, que es cierre de feria, tienen precios especiales. Tres libros de colección Esenciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy día, último día de feria. Usted puede adquirirlos realmente a precios muy, pero muy cómodos y darlos a conocer con sus más cercanos, igualmente leerlos, ¿no? Así es que Esenciales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo esconderé en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo. El tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. En el noroccidente de Quito, subiendo algunas cuadras desde la avenida Mariscal Sucre, más conocida como La Occidental, en el barrio San Vicente, se cuenta y se constata la incidencia importante de los antiguos habitantes de la capital ecuatoriana, de nuestro querido Quito. Para iniciar con este recorrido lleno de historia, de identidad sobre la antigua cultura de los quitus, es preciso, sin duda, revelar qué es un museo de sitio. Según el Consejo Internacional de Museos, por sus siglas en inglés, este tipo de museos es concebido, es organizado, para proteger un patrimonio natural y cultural, mueble e inmueble, conservado en su lugar de origen, allí donde este patrimonio ha sido creado o descubierto. Es decir, se los instala sobre un yacimiento o en torno a él para cuidar, para exhibir, para informar acerca de los vestigios arqueológicos que el área posee. Amigas y amigos, el Museo de Sitio La Florida está ubicado entonces en las faldas del lado este del volcán Pichincha. Es un proyecto que expone un sitio arqueológico de 1800 años de antigüedad. Desde aquí se puede entonces observar la cordillera oriental y occidental y el paisaje único que contemplaron los antiguos habitantes de Quito. Este lugar fue escogido por la cultura quitus, quienes llegaron al Ecuador desde Centroamérica. Fue Bahía de Caracas donde empezaron por acentuarse en la costa del Ecuador hasta llegar a la actual capital de Pichincha. Eso es pues el Museo de Sitio de la Florida. ¿Usted ya lo conoce? Bueno, es hora que lo hagamos. Realmente son espacios únicos dentro de nuestra historia. Ahora, en 1984 fue descubierto este yacimiento arqueológico gracias al trabajo de investigadores del Banco Central del Ecuador, y posteriormente se fortaleció esta excavación con otras exploraciones. En la actualidad, amigas, amigos, el proyecto de investigación se encuentra a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio y su labor se ha concentrado en la conservación, en el mantenimiento e interpretación del lugar y sus vestigios. Actualmente son varias personas las que están involucradas en esta investigación. Entre ellas se encuentran los mediadores educativos y el Departamento de Arqueología y Diseño del Instituto. Bernarda Icaza, una de ellas, José Luis Núñez, Vicente Altamirano y Liliana Ramos. El yacimiento arqueológico contiene 10 sepulturas que están a la vista de los visitantes. Este cementerio o necrópolis muestra los rituales, las ceremonias ancestrales, cómo era celebrada la vida, cómo era celebrada la muerte y el viaje hacia el más allá. La muerte para los quitus no representaba el final de la vida, sino que era concebida como el nuevo comienzo de un ciclo espiritual. Invitamos a todas y todos, amigas, amigos, a conocer este sitio, este museo de sitio La Florida, que está ubicado dentro de nuestra ciudad de Quito. Los pozos que exhibe este museo indican la profundidad original, el trabajo a base de madera, de piedras, y también la importancia espiritual de purificación, de limpieza, de renacimiento o de retorno a la naturaleza. Entonces, una opción para llegar al Museo de Sitio de La Florida es tomando el bus de la cooperativa Mitad del Mundo, por ejemplo, que inicia su recorrido desde El Ejido y termina en la Universidad de Israel, a solo unos, qué sé yo, una cuadra del Museo de Sitio La Florida. Entonces, es bastante simple. La entrada es gratuita y la dirección exacta sería calle Antonio Costa, N52, raya 104, entre Antonio Román y César Villacrés, en el sector de La Florida. Uno de los temas que ustedes saben que nos interesa profundamente es nuestro patrimonio. Y lo ligamos, pero así, inmediatamente con identidad, por supuesto. Patrimonio, nuestra identidad. Y entonces conocer estos espacios como el Museo de Sitio de La Florida es buscar esa identidad de la que tanto hablamos. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y a ver que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti.

Guitarras de los Andes recorren los cantones de Chimborazo del 24 al 26 de noviembre. Y cerrarán con un concierto el 27 y 28 de noviembre. Teatro del Colegio Pedro Vicente Maldonado, a las 19 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bien, el día de hoy, pues, inauguramos un nuevo mes. Y también, con este mes, pues, finalizamos el año 2014. Es impresionante, pues, la velocidad, digámoslo así. No sé si usted percibió de igual forma la velocidad con la que se ha ido este año. Y lo importante de ello es hacernos una evaluación de qué tantas cosas hemos hecho o cuán productivas han sido. Cuán sinceros hemos sido al momento de relacionarnos con los demás, al momento de producir en nuestros trabajos, al momento de realmente cumplir con nuestro país. Se va ya, decíamos, el año 2014, y sin duda, siempre la espera de un nuevo año también es, pues, la espera de un poco más de luz, ¿no? Más de oportunidades, más salud. A lo mejor, pues, un año nuevo siempre nos da la esperanza de nuevos días. Ciertamente así es. Pero para que todo ello suceda, pues, qué importante es nuestra actitud en el cotidiano vivir, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la vida? Bien, amigas y amigos, por otro lado, hay que comentar, el día de hoy, primero de diciembre, pues, se cierra la Feria Internacional del Libro en su séptima edición, con muchas novedades para este año, ciertamente, con la invitación de honor al Fondo de Cultura Económica Mexicano y, pues, todo esto en nuestras instalaciones, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, pues, con una noche de sorpresas, con una noche este el jueves que pasó, donde realmente 100.000 libros estaban presentes para que usted escoja el mejor, para sentir más gusto por lo que más le gusta también. El Ministerio de Cultura de Quito, también con el apoyo fundamental de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, presenta esta feria que concluye el día de hoy, primero de diciembre. Entonces, miren ustedes, en el año 2013, la Feria Internacional del Libro de Quito dio un paso importante para fomentar el hábito de la lectura en la ciudadanía y creó la Feria Internacional del Libro al Barrio. Este proyecto surge con el objeto de llevar la experiencia integral de la Feria Internacional del Libro a los hogares de las y los quiteños, acercándolos a propuestas como talleres, pues de escritura, teatro popular, cuentacuentos y una variedad de actividades más. Entonces, ¿cuál es la metodología del trabajo? Bueno, esta metodología de trabajo de la Feria Internacional del Libro al Barrio es que escritores y artistas se trasladen a diferentes barrios de la ciudad y se apropien del espacio invitando a los vecinos de todas las edades a participar de los diferentes eventos programados en un ámbito familiar y divertido. Amigas, amigos, pues realmente la Feria del Libro ha tenido actividades especiales con invitados de honor a los que hemos tenido la oportunidad también de entrevistar en este espacio, como fue el caso, pues, de Luis de España, igualmente de Iván de Argentina, nuestro escritor Eliezer Cárdenas y bueno, la verdad, entre tantos otros. Igualmente entrevistamos a uno que otro personaje del público, a ver qué lectura tenía de la Feria Internacional del Libro. No nos queda más que felicitar su organización, decir qué bueno estas oportunidades, estos espacios que nos abren realmente a la cercanía, ¿no?, con los libros. Más libros, lo hemos dicho, más libres. Y, ¿cómo no?, hay que propiciar la lectura desde el afecto, desde la magia de transportarnos a sitios y circunstancias, desde entender que la lectura es un privilegio. Quizás, pues, en lo posterior podamos tener acceso a más libros. Ciertamente, los libros no tienen precio, ¿no?, un material. Los libros, las palabras son invaluables. Sin embargo, amigas, amigos, pues acercarnos a ellos a veces nos ha quedado un poco prohibitivo. Felicitaciones nuevamente a quienes organizaron la Feria del Libro. Gran equipo, con experiencia, con posibilidades realmente de hacer esto y mucho más. Nosotros y queremos recordarles la exposición del pesebre Juan de Diano 2014. Como es una tradición desde hace 13 años, el albergue San Juan de Dios realiza ya el 13ª exposición del pesebre Juan de Diano, el mismo que tiene una extensión de 25 metros de construcción, donde se podrá observar varias escenas que ocurrió durante la época del nacimiento del niño Jesús, como por ejemplo el anuncio del ángel Gabriel a María, la visita de la Virgen María a Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la huida hacia Egipto y la matanza de los inocentes. Durante la exposición, amigas y amigos, a la exposición de este pesebre, ¿sí?, se podrá observar varios ambientes del día, como el amanecer, por ejemplo, el atardecer, el anochecer. Es una maravilla, ¿no? Este pesebre, pues, con esta variedad de momentos, le hace diferente, especial y único en la ciudad de Quito. La apertura para la exposición de esto fue el día sábado 29, este fin de semana pasado, y pues sigue hasta el mes de enero. Con atención al público,